Hoy sí, mañana no. Hoy sí. Estoy amanecido, mano. Resaca.com, guayabo.net. Gracias por la sintonía Nueva York a través de La Vega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música A, preparándote la hora de lunch. Los que van a almorzar, calienta el almuercito, y los que van a hacer ejercicio, a hacer cardio conmigo, vamos a mover el cuerpo. Llamada número 9 en Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico y a través de La Música App. Entregando más boletitos para nuestros conciertos, comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Huracán, Luismi, Tiny Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. Vamos a llegar a mi cama. Que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras. Mega 97.9 y los supermercados Associated te invitan a pasar 2 horas de diversión junto a la Mega Patrulla. Este sábado 23 de julio de 12 a 2 de la tarde en el supermercado Associated del 333 de Seneca Avenue en Richwood, New York. Acompáñanos para un día de apreciación al cliente con música y muchas sorpresas. Cortesía de los supermercados Associated. No te lo pierdas. Este sábado 23 de julio de 12 a 2 de la tarde en el supermercado Associated del 333 de Seneca Avenue en Richwood, New York. ¡Te esperamos! ¡El amor! New York, su energía y ritmo te cautivaron. Silvestre Dangond, mejor que nunca. Compra tus boletos ya para ver al ídolo del vallenato. Sábado 23 de julio en el United Palace. A mí me gusta tu mano, me gusta tu Silvestre Dangond en su tour 2022. Todos sus éxitos en una sola noche inolvidable. Adquiere tus boletos ya en silvestretour2022.com. Una producción de Lauren Lam. Las ofertas de Black Friday en julio de JCPenney están que arden. Como jeans Arizona a $21.99 y toallas de baño Home Expressions Quick Dry a solo $4.99. Apresúrate antes que se agoten o usa la aplicación de JCPenney y ahorra 30% extra por toda la tienda. Compra en línea con entrega tu auto y haz tu vida más fácil. Compra con estilo. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de julio en selección de estilos. Ofertas de Black Friday en julio se excluyen del cupón. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles de la tienda o jcp.com. Imagínate comprar unos zapatos y recibir un masaje de pies suave y relajante como el que recibirías durante un pedicure con solo caminar. Podrías pensar que esto suena demasiado bueno para ser real, pero creemos que suena como los nuevos zapatos Massage Feet de Skechers, porque Skechers, la empresa de tecnología de confort, ha diseñado una innovación única que te hace sentir como si estuvieras mimando tus pies con un suave masaje en cada paso. El secreto es la nueva tecnología de ondas patentada de Skechers en la suela que masajea suavemente tus pies mientras caminas. Se siente increíble y es tan suave que puedes usarlo todo el día como tus otros zapatos.

la Isla del Encanto gozando. Gracias, PR. Gente de Nueva York gozando a través de la Mega. Los Ángeles a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol. Y a través de la música app Worldwide. Eso, eso, ¿con qué se come? Con queso. Con lo que tú quieras, mami. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Te torturo, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Te torturo, dale duro, papi, dale más. Esta noche te doy duro, duro te doy en lo oscuro. Duro nos pillamos contra el muro. Guárdame en la puerta y cuido con el seguro. Si tu gato se me toca con ese me curo. Dale gata guaya, vamos a matarlo en la playa. Esto no se acaba hasta que tire la toalla. Paraguaya, pati te chocaste con la. Sando en la... la nave. Que se tranquen bajo llave. Es un peligro que ande mucho doble U con el FAE. Tírenme a mí, yo soy el enemigo, no pido changuirí, salsa. Les voy a dar con mi comparsa. Ustedes pitan de demo, pero Calde es el que los calza. Tú no me alcanzas, conformate con la chanza. Y no te me jodas la garganta. Lista, no he estado este liricita. Si tú no puedes, que tu panel ni se vista. Con tu flow antiguo como el vudú. Viejo como el bugalú, el malo de Guasibiribú. Tumbado de preso en sus canciones. Pero no convivo ni en admisiones. Si te atreves tal vez. Si pera abajo pa' que alguien me lo mame. Más muchachos que letras pa' yo soy un viejo. Protean con cupones pero tienen miedo. Eso nadie si no tira, me oyen y se arremilla. Andan friolentos, mis líricas los cohía. Pa' que balas locas como San Bigote. Sopla potes, el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Mato de lejito como Reggie Miller. Pa' que balas locas como San Bigote. Sopla potes, el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Oye, tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Tú eres guasa, guasa, fuerte más. Entrega cuando baila reggaetón. Haciéndole, diciéndole, ella se entrega. Cuando baila reggaetón. que puedan moverse. Ya de verso, sin verso. Pa' que puedan moverse y haga imagen. Sin verso. Ay. Pa' que puedan moverse. Sin verso. Pa' que puedan moverse. Dale, no se te mira, rompe abusadora. Dale, mami, dale. Con la batidora. Dale, no se te mira, rompe abusadora. Con la batidora. Ronca, maquinador. Viernes, Friday, Junior, TBT, Throwback Thursday, whatever you want to call it. Loving the classics. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Los Ángeles, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Instagram, Alex Sensation. Switch up. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you only say I don't know what I know. But murder she wrote, real, real. Murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote. I'm with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living down, old chaka, follow me. A pretty face and bad character. Them the kind. Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Activo los anormales, José con Brian Castro. Pasamos y le dejamos el rastro. Ustedes son mis hijos, me dicen el perro. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Me lo da de gratis. Yo te como el triangulito como Illuminati. Tiene el cuerpo de Ashanti. Se comió todo el candy. Llámate unas amiguitas que aquí todo es gratis. Playboy como Katy. Ella es Perino Katy. Se azararon cuando entraron Ryan y Balvin. En la disco hace calor. Reggaeton pide la nena. Este party se jodió. Estoy repartiendo candela. Las baby piden alcohol. Pa' activar todos los poderes. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Chemistry is flowing. Can you cause a chain reaction? I need some action. Tender satisfaction. My chemistry is flowing. Can you cause a chain reaction? Bedroom bully, she know all that you know. She wants a man to caress her upright. So and I make love to woman like a ball. Them a go woman a ball in a agony. I all about hardcore loving man. You must be insane. Woman know a no man can make she feel pain. Sweet loving in the falling rain. Sweet loving a mix of heartbreak. Action. You think you understand? I need love, you don't know one. I need a loving man. But if I love you, don't be enough affection. Sweet talks and tender care. No, I don't want to come to your apocrisy. Can you erase my face? Can I come in right over, so now they just be with us. Throwback Thursday, jueves clásico. Alex Sensation. Big up, big up. All of the women, them big up, big up. All of the girls, them big up, big up. All of the women, them big up, big up. Whoa, but it cock up, sitting in place, stand up. Please, leave a Apache full of fear, me a when she walk on street, I would have a man, big them up. Big up, big up. Got your fat on your butt, got your fat on your butt. Expensive and rubber, put you on and on here and just. Y'all if you're fat and you're buff, I know you come but put your one in out of here and just big up. Y'all if you're fat and you're buff, another virgin fluffy, put your one in out of here and just big up. Y'all if you're fat and you're buff, and you're buff, I would have to put your one in out of here and just big up. Say what? Jump on skin out cause you know so you're sexy. Shout it out cause you have the winery. Ball it out, you big tick and LT. The brat you have a money cause only for money. Your ear style man it look well fancy. Tell you all of them say you have your man already. Your face don't look like the overnight monkey. Hitting a paint club just like a party. Come come take it from the one named Shaggy. Tell the world you big tick and LT. Fat and your bob expensive and rough and put your one in out of here and just big up. Girl if you're fat and you're buff and know you come but put your one in out of here and just big up. Girl if you're fat and you're buff and you're up out of here, put your one in out of here and just big up. Big up, big up, big up, big up. Alex Sensation. Madness here. Where them a go do fi hold me? Free me, but give me wicked desire. Not even water can cool me. Not a mercy. But get me after to get me after to get me wicked, wicked. And if I do get you, this if I get damage, damage. Don't trespass. How boy muscles stupid. If I get them lyrics on me mouth, if I get them slow and rapid, I am calm as a lamb. Don't feel I'm timid. If I do get you, this if I get executed. Trespass. I am lyrically ill. 90s, I am programmed to kill. Tell the world that me dirty man, him really come hot this year. Where them a go do if he hold me? Free me. But give me wicked this era. Not even water can cool Alex me. Alex Sensation. Let me see. Come now. You give it time, give it a silvery arrangement. What do you mean? If I come from the front page, come in the nose and you're lyrically brave. Hold the face right back to what they feel. No matter with after 2 years, you start fade. Right now, this one lyrics parade. Me have lyrics in the clocks and lyrics in the spade. Fire, fire, for the better send for the brigade. Thief, pirate them, no stopping date. For to get me hot this year. Ready, my God, do if you hold me. Pray me, for to get me wicked this year. Not even water can cool me. Girls, you look so sharp. Anytime you pass in the boom boom shop, it's true. What's the girl's face about? Tell her again. Girl, you touch my heart. Anytime you pass in your boom boom shop, I got a wide out. Run things with wide. Post up, yeah, your boom boom shots. Make the man then know so you stop. Post up, yeah, your boom boom shots. Make the man then know so you stop. Take out them tongue, where them see me, see the hit man a come. See me, say me just can't done. See me, see the hit man a come. See me, say me just can't done. Them one time. They come a them funeral, them things say, Fool. Them a the general, them one time. They come a them funeral, them things say. Them on the general. Enough of them a pose up like a them run the world. Let me tell you something, feel me gun it on me girl. Enough of them a pose like a them run the world. Let me tell you something, feel me gun it on me girl. Me gonna hug up and kiss, sleep with that night. If a boy try a thing, me shut out in my sight. You know I a night is dynamite. When me hold my microphone, I strictly truth and right. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa, take out the tongue. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa. Take out the tongue when you see me, see the hit man a come. See me, say me just can't done. See me, see the hit man a come. See me, say me just can't done. Kill them with the headside. Kill them with the no. Just make a boy know you're not blow. Headside. Kill them with the no. No boy ain't got no secret for your bubble. Headside. Kill them with the no. Classic. Me why you kill them with yes. Me why you kill them with the kill them with the no. Me why you kill them, taking you back. Me why you kill them, ready? Me why you kill them with the 1, 2, no. Me why you skin your teeth? Me why you skin your teeth? Me why you skin your teeth? Me why you skin your teeth? Me why you skin your teeth? Don't make me see. If you're sure from your bones and you never tweet, you wanna freak, one man you keep, and you never get complaints. Say you're deep, you make your bow, you know. Yo! pushing everything. Right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. Let me hold you. Go caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me charm you. Go wine order on me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. When I get another breath tonight, if you say I'm not a fight, we don't need that with my car, that's right. Walk on tight when I tight. One another gonna bump a cock sky. Winding hard on me, got my python. All the way from Russia. Then they whisper in a wrestle, wine harder. And then she said to me, boy, just push that thing. Or push it harder back on me. So let me hold you, go caress my body. You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Jueves clásico, Throwback Thursday TVT. Tag me on those Instagram stories, Alex Sensation. Oh, yeah. Oh. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yeah. Yo, situation is serious. Let's kill it, cause we're running out of time. It's all so relationships they seem from the start. It's all so deadly when love is not together from the heart. Check it out. It's driving me out of my mind. That's why it's hard for me to find. Can't get it out of my head. Miss her kiss. That girl. That girl is poison. Never trust a bitch but smile. You never trust a bitch but smile. Diney. Dímelo, Diney. She's dangerous. Heavy D and the Boys. Classic. You want el clásico. Throwback Thursday. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. My dream is to fly over that rainbow so high. Sing it. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. Everybody, hands up, mano arriba. Loving the classics. I, Alex, mashup. Freestyle. Flashbacks. Woo. Aquí hay clásicos para todo el mundo. We got classics for everybody. Gracias por la sintonía. Come on. Summer 22. Nobody.